¿Te pasó alguna vez? Bueno, me voy a trabajar. Déjame la plata, por favor. Tengo que comprar las cosas en el súper. Pero ayer te dejé 200. ¿Qué hiciste? ¿Pero cómo que hice? Bueno, pará. Te dejo, pero quiero ver los tickets. Pero compré las cosas del día. ¿Cómo que? ¿Los tickets por qué? Para saber que no está gastando mi plata en pavadas. Siempre la misma historia. Tengo que mendigar todos los días. Estoy harta. Me voy a ir con los chicos. ¿Pero a dónde vas a ir, infeliz? No me hagas reír. ¿Con qué te vas a mantener? ¿En qué vas a trabajar? Si sos una inútil. Si te quiere, entiende que cada uno cumple un rol para la convivencia de toda la familia. Hay marcas que no se ven. No te calles. Busca ayuda. Llama al 144, línea gratuita y nacional de contención, información y asesoramiento contra la violencia hacia las mujeres.